Rompiendo discapacidades. Rompiendo discapacidades. María, llámale al abuelito para que venga a comer. Abuelito, venga a comer. ¡Mande! ¡Que venga a comer! No te entiendo, mijita. ¡Que venga a comer! ¡Ah, ya, gracias! Ya voy, mijito. Mami, eso de estarle repitiendo las cosas al abuelito ya molesta. María, tienes que tener paciencia con los viejitos y sus discapacidades, porque todos vamos por ese camino. Luchar por la discapacidad es luchar por nosotros. Con el tiempo, todos llegaremos a ser viejos. Campaña Los Colores de la Oscuridad, un aporte de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana.